attention, please. Attention, please. This shit here feels like a whole entire world collapse. Motherfucker. Trains running alongside it. See, motherfucker, we don't play for that shit. And if you want your shit back, you had to pay for that shit. You little costume niggas, romp a room niggas, get you in the night or early in the afternoon, niggas. We taking your whole shit while we pass through. Even the shirt off your back, nigga, run that too. I catch you backstage, give me the keys to the Escalade. You think you cute, ho? Take off them Gucci shades. I get my dog to you, you dirty. Es así, es otro acontecimiento del día de hoy. Estamos otra vez en el aire de Bombo y Caja. ¿Me das un poquito de volumen? No me escucho muy bien, me parece, en mi micrófono. ¿Sí? ¿Me escucho bien? Bueno, perfecto. Entonces, espero que todos me estén escuchando bien. Bienvenidos a todos. Esto es Bombo y Caja. Estamos en Radio La Mosquitera, full under, full música, full deporte urbano. Bienvenida, Kenty. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, compañera? Excelente. ¿Todo bien? Yo tenía muchas ganas de venir. Sí, yo también tenía muchas ganas de venir. Es que ya viene el viernes y es como... me descontrol. No, mentira. Programa, gira, todo. Claro. No, bueno. Gira. Tranqui. Pero tranqui. Tenía ganas de venir a escuchar música diferente. Bien, vamos a darle. Vamos a escuchar musiquita hoy. Bien, Ander. Por supuesto. Y, pero estamos en el estudio con los invitados ya, así que... Bienvenido Martín Vega por venir, él es skater internacional y está con nosotros acompañándonos. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, hermano, ¿cómo estás? Tranquilo nomás. Tranquilón. ¿Te costó mucho llegar? No, me costó mucho, pensé que iba a ser más largo, ¿viste? Pero al no sé, al ser turista, ¿viste? Estar especulando, digo yo, ¿viste? No, pero ¿dónde eso estoy? Rápido. ¿Dónde estoy? Hola, Noah, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿todo bien? Bien, ¿te escuchás bien, compañero? Sí. Bien, skater también, ¿no? ¿Verdad? Sí, así, skater está con nosotros acompañándonos a la entrevista de Martín. Así que nada, esto es Bombo y Caja y dame un poco de ese beat. Es así, estamos otra vez en el aire y les comento que hoy el invitado que tenemos en el día de la fecha, hoy 8 de noviembre, el compañero es skater internacional. ¿Oriundo de dónde, compañero, usted? Oriundo de San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Perfecto, perfecto. Otro invitado interprovincial que tenemos, que pasa por el estudio. Así que nada, para dar un poco de contexto a lo que va a ser la entrevista de un rato, vamos a contar un poco de historia del skate. Porque vamos a ese, hoy estamos relacionados más a ese deporte urbano, si se puede decir. Así que nada, vamos a contar un poco de historia. En la década de 1940 se cree que el skateboard tiene raíces en los surfistas de California, que buscaban surfear de otra manera cuando no había temporada alta. Es verdad, claro, que no habían tantas olas como para mandarle ritmo, sino que más se iban después a la calle. Por eso las primeras rampas. Disculpa, ahí las primeras rampas son las piletas. Las piletas. Porque son tiene como la similitud de la ola. Ahí está. Muy buen dato. Ay, qué bueno que vinieron, porque nosotros ahí, palurdos incultos. Igual está bueno porque leí también que las primeras tablas de skate que tenían eran principalmente artesanales y todavía no tenían la curvatura para pegarle el primer pisotazo que sale el ollie, el primer truco básico creo que es el truco primer que aprendés cuando agarrás la patineta, es el ollie, para pegarle. Y empezaron a, y la industria empezó a hacerlo con la solapita para que empiecen a hacer trucos. ¿Es así, es verdad? Es así. ¿Sabés qué loco que tiene eso? Que al ser la rampa una pileta, la forma de la tabla es como la similitud de un pescadito. Ah, es verdad. Por eso tiene como la forma de abajo ancha, larga, y la parte de arriba es más cortita. Ajá. Porque perfecto. Si vos la ves de costado es como un pescadito. Perfecto. Vas como nadando allá adentro. Claro, claro. Vas nadando en el cemento. Excelente. Muy surfeando bueno. Surfeando olas de cemento. Claro. Dice que las primeras eran hechas a manos con tablas de madera y con ruedas de patines. Sí. Bien, en la década del 60 se popularizó en California, especialmente los surfistas que querían continuar su actividad cuando las horas no eran proficientemente grandes. Primero las tablas comerciales aparecieron, pero eran bastante básicas en comparación con los diseños que son de ahora así muy modernos, hasta con dibujos. Sí. Y proporcionaban un mejor agarre y control, porque se fue implementando de pasar a ser... esto es lo que leí, que le agregaron la lija, le agregaron el diseño curvado y de a poco fue como adaptándose a la calle también, sí. ¿No? Pues aparte, era para las olas, pero bueno, ahí estaba sí, en la calle. Bueno, sí, imagínate que tiene la tabla y de ahí empezás a experimentar, por ahí se levanta la tabla y decís, ah, mira vos. Se podía levantar la y tabla. Y tenés que ir midiendo la fuerza, ¿verdad? Es como... Claro, las dos piernas, después las dos posiciones. Como, la tabla de skateboard es como un trabajo... de ingeniero, es como una ingeniería, un transporte de ingeniero, yo creo, porque tiene muchísima física, muchísimo que ver la fuerza, muchísimo que ver la velocidad, así que es un trabajo bastante complicado. Y más para ustedes, que son los que lo practican. O sea, claro. En 1970 el skateboard experimentó un auge significativo en popularidad en todo el mundo, se establecieron las bases de la cultura del skate con la creación de la revista Skateboard en 1975 y el lanzamiento de las primeras competiciones de skate. Esto pasó en la década del 70. Y así posteriormente, en los 80 y 90, fue tomando popularidad. Las industrias ya empezaron a ser solo industrias de skate. No solamente que era una como para juguetería, sino que era solamente para skate. Claro. Y en el 2000 empezaron las grandes competencias. Y bueno, en el 2000 fue el primer Juego Olímpico en Tokio, Japón, me parece. ¿No? Sí. Fue el donde se practicó el skate como Juego Olímpico. Sí. Sí. Y, tiene como, bueno, disculpa que te corte ahí, tiene no, como sí. una unos 50, 60 años más o menos el skate de lo que es la lo que son todos los trucos que se aprendieron. Claro, porque fue a lo largo de la evolución que se fueron descubriendo nuevas cosas, ¿verdad? Así es, antes tenía como bueno. otra disciplina que era freestyle, que era como otro movimiento, que es como más... ¿cómo decirlo? Acompañar el skate con los pies, pero es tipo como un baile. Como un que baile. Bailando arriba de la tabla. Okay. Como una performance. ¡Ay, claro, qué bueno! Así mismo. Bueno, ahí vamos a estar hablando en breve, porque me encanta y vamos a estar hasta las 11 de la noche acá hablando, me parece. Bueno, qué raro, qué loco esto de las industrias que primero no te dan bola, hasta que después... Hasta que la gente... Claro, empezás a tomar popularidad. Explota. Claro, y ahí te vienen a explotar y te dan ahí tabla y tabla y tabla. Y sponsor y claro. pista de patinaje. Y ahí sí, pero antes ni te voltean a ver. Qué loco, qué loco. No, aparte, es una cultura, por más que sea, aparte del hip hop, que después se termina uniendo en los años 90, se termina uniendo al hip hop y siendo parte también de la cultura hip hop, por más que no sea uno de los elementos sí. principales, este deporte urbano y también tanto como el BMX, también el patín, pero bueno, esto es más enfocado al skate lo que estoy diciendo, claro. como que se fue también amoldando la cultura hip hop, así que nada, es como que vas a una compe y hay chicos andando en skate, hay chicos rapeando, ¿me entendés? Sí. Hay chicos grafiteando que hacen skate, ¿me entendéis? Como que están amoldados. O freestyleando ahí mientras hacen skate. No, eso es lo que tiene el skate, que te abre puerta a la creatividad que vos tenés dentro de lo que vos querés hacer. O sea, capaz que sos, un ejemplo, peluquero, ¿no? Trabajás para vos, entonces como que el skate te da esa libertad de poder elegir las cosas por medio de lo... Como ser tu jefe. Un qué, ejemplo, bueno, qué bueno todo lo que vamos a estar hablando. Te haces no, esas cosas. Claro, no, te da autonomía. Te da autonomía, esa es la palabra. Oh, muy bueno. Te da autonomía. Muy bueno. Movilidad, movilidad. Autonomía en tanto tu estilo, autonomía en tanto tu trabajo, autonomía en tanto. Salud. Vos, salud. Te da salud.

y sí, es un discazo. Aparte, igual los temas de Led Zeppelin duran entre 4 y 8 minutos, 10. Sí, también. ¿Entendés? O sea, tenés 8 temas, pero los temas son de 10 minutos. Claro. Ahí tenés el doble, ¿entendés? Bueno, pero un disco que marcó historia, sí, por para supuesto, el rock. Por supuesto. 1999, Lester Bowie en New York muere de cáncer de hígado, tenía 58, era trompetista de jazz, uno de los fundadores legendarios de avanzados de The Art Ensemble en Chicago. Así pasaban las efemérides del día de la fecha. Quería traer unas más, pero no hay tantas de hoy. Todos los días hay efemérides musicales, pero hoy como... Sí, es hay raro. Días que no hay mucha efeméride musical. Hay no. días que hay más, no sé, efemérides sociales. Generales. O ajá, no sé, o políticas, claro, o cosas así. Y hay días que no... Bueno, no sé, para mí siempre hay una efeméride musical, tiene que haber, no puede claro, ser. Claro. ¿Qué está pasando? Estamos todos sí, locos. No nace nadie hoy, no nace nadie. Claro, nadie tira un disco, nadie tira un single, nadie. Bueno, Led Zeppelin. así terminamos con las efemérides más o menos, para darle un poco de contenido musical. Vamos a seguir con las recomendaciones musicales. Este es el momento disociados. Déjenme que les recuerde, el número es 1217465759. Ese es el número de WhatsApp. Te levantaste pensando un tema, querés escuchar algo, querés escuchar cumbia, acá vamos a pasar cumbia. Querés escuchar hip hop, acá vamos a pasar hip hop. Querés escuchar tecongos, menos yayo. Porque no somos de mente cerrada, acá, como otros. Hablaban mal. No. Escuchamos de todo y más que nada underground mendocino. Así que si tenés un amiguito que está haciendo música, si quieren escuchar a alguien, recomendar a alguien que ven que está en la escena de acá, lo vamos a pasar por aquí. En la página de Bombo y Caja, se comunican con nosotros. De una, y ahí tenemos en la página de Bombo y Caja, @BomboyCaja, tenemos a todos los artistas que han venido, que son muy talentosos. Todos, yo siempre digo, somos unos privilegiados. Viene gente talentosa, bueno, como ahora. Como ahora, exactamente. Gente sabionda. Yo ya quiero que empiece la entrevista ya, pero bueno. Nos hace más culto estas personas, por eso nos tenemos que juntar con ellos. Rodéate, vibra igual que... Claro. Rodéate, gente exitosa. Bueno, para que pasemos tu musiquita, tu data, lo que sea, 1217465759. Y este es el momento disociados. Estas son recomendaciones de la gente y también recomendaciones de la radio, de musiquita, de reggaetón, de rap, de un poco de todo. Así que nada, vamos con el primer tema, ¿te parece, compañera? Vamos con uno de los temas. Vamos con Drev Killa. Es así. Este tema se lo dedico a una persona muy importante. La verdad que cada vez que escucho este tema me acuerdo de ella muy claramente. Así que es una persona muy especial que quiero mucho. El artista chileno Drev Killa, Tiempo de Espejo, es uno de los nuevos discos que ha sacado ahora en el 2024. Esto es Drev Killa, Tiempo y Space, 88.1. Era la segunda igual, ¿no? De la lista. Tú me pides tiempo y space. Ya no me siento como un rey. Quizás mañana se te olvida, pero no sé, no tengo fe. Me pediste tiempo y space. Aquí fumándome hasta el alma mientras espero ver tu carita en el cel. Si no me llamas ni me escribes, ¿cómo quieres que te pueda responder? Anda, bebé, no seas mala conmigo, bueno, me lo debo merecer. Ese silencio será mi castigo. Y no sé pa' dónde te fuiste más, pero de ese día que te ando buscando. Supuestamente me dijiste que era solo un tiempo, pero dime hasta cuándo. Me acuerdo de tuyo en la playa y ahora solo bajo el agua estoy gritando. Puedo dar un concierto ahora mismo, pero frente a ti me quedo en blanco. Y ahora que pasó la oscuridad, ¿qué voy a hacer? Toda esta luz molesta ya no me deja ver. No quiero que me digas nada, no quiero ni siquiera escuchar ni responder. Tú me pides tiempo y space. Ya no me siento como un rey. Quizás mañana se te olvida, pero no sé, no tengo fe. Me pediste tiempo y space. Yo aquí fumándome hasta el alma mientras espero ver tu carita en el cel. Si no me llamas ni me escribes, ¿cómo quieres que te pueda responder? Anda, bebé, no seas mala conmigo. Bueno, me lo debo merecer. Ese silencio será mi castigo. Estoy como un explorador sin brújula. Te necesito para encontrar ese camino. No sé si alguien pueda tomar tu lugar. Me fumo esto y se lo pregunto al destino. Tú me conoces, no soy mucho de jurar. Pero es que tengo hasta mi gente de testigo. Que no hay un día que no pare de pensar. Que soy el culpable de que te haya sido. ¿Qué hago pa' que te quedes acá? Dime si aunque no sea la verdad. Fumándome hasta el alma mientras espero ver tu carita en el cel. Si no me llamas ni me escribes, ¿cómo quieres que te pueda responder? Anda, bebé, no seas mala conmigo. Bueno, me lo debo merecer. Ese silencio será mi castigo. Sí, sí, sí, estamos enroscados hablando un poquito de los números, ¿viste? De los espejismos. Está interesante el tema, me gusta. Se ponen espirituales. Sí, podríamos haber hecho un programa para Halloween. Puede ser. Espejismos y cosas así, podemos hacer. Largar nuestras para teorías. Halloween, hacemos un Navidad de terror, así. Para el 25. Bueno, nada, así pasaba. Ponemos ahí música bien maquiavélica. Maquiavélica. Ponemos Slipknot. Slipknot, existe no pagado. Bueno, así pasada, Dref Kila, tiempo y es. Algo así vamos a poner. A ver qué tiene. Ojo que anda chupacabra por ahí, che. Qué ver, de hip hop a Halloween. Es un clásico. Me acordé automáticamente de los especiales de los Simpsons. ¿Viste cuando hacían los especiales de Navidad de terror así? Oh, automáticamente claro, me acordé. Un clásico el órgano. Nadie sabe de quién es igual esta. Ese sample, quién es? ¿Nadie quién es? No, yo flayé ese sampleado, pero lo usan todos. Sí. Yo flayé que era de Drácula. Así, lo claro, es Drácula, pero el autor. Ah. A ver. Ia. Y antigua. Y antigua, De la buena. De la... No, es de Bach. Es de Bach. ¿Quién es Bach? Bach. Ahora tenés que... Se escribe B-A-C-H. ¿Quién es? Va a tener que explicar quién es Bach. Sí, es ¿Un pianista? ¿O un organista? Toca el órgano. Ahí va, chamuyala. Organista. Bueno, músico de música clásica. Pues, como decir Beethoven, Mozart. Ajá. Bien, perfecto. Bach es otro. Eso quería escuchar. Un tipazo lo recordamos. Así pasó. Lo recordamos acá en especial Halloween retrasado. Así pasaba tiempo y space. Seguimos con el momento disociados. Seguimos. Después quiero que me digan un temita si quieren escuchar algo. Dale. Para el próximo que sigue, si les pinta. Sí. Manso. Si no, no pasa nada. No pasa nada. Todo bien. Seguimos con el momento disociados. Que suene Dalí. Que suene Marcos ITZ. Tus vecinos ruidosos 88.1. For you. Recomendación de la casa. De la casa. Gratis. Me dicen que apuren y yo voy tranqui. Un rato de lujo no corre el rally. No. Busco lo mío, lo lujo y dibujo como si fuera de Dalí. Me dicen que apuren y yo voy tranqui. Un rato de lujo no corre el rally. No. Busco lo mío, lo lujo y dibujo como si fuera de Dalí. Bajan kilos de track para lo para guardar. Si te fijas, no es flaco el empaque. Colega, mira mal porque tiro a matar en el maíz, en la clock y me apaque. Sé que cuesta avanzar, yo tuve en offside, pero nunca la falta de ataque. Alma de rapa con aire elegante, traje desastre en traje desastre y flow. Imaginando mi show, con los pibes armando la gira, rompiendo tarima y luego en el telón. Y los dealers esperando a que baje, se suman al baster, se giran el plon. Ver mi música en acción y el business, mi zona confort. No pusimos pillo, estamos atentos, la bendita María se me cruza en el viento. Soñador despierto, la gana de hacer esto, me dicen que estoy a tiempo. Por eso lo presiento, las zapas que sean aquí que rebasen el ropero. Ver mi flyer en las calles, vestir Versace de gala en los eventos. Wow, rap, lo calculo matemático, algunos dicen que sale casi fantástico. En mi forma de ser, ¿qué le vamos a hacer? Si me escuchan ya hasta le cago simpático. Jugador y DT, corte todo a la vez, en el game me destaco como táctico. Sueno con calidez, ya no importa el PC, si la Windows quipeo con la Macintosh. Sueno caro, como tiene que ser. Buscando mis centavos pa' pasarlo a lo de siempre. Claro, así me siento bien. Bebé, dejé bien claro, estoy en prime desde que empecé. Flow hogareño, techo en casa, con pucho y mano, mi café en taza. Un fuego interno que era de infierno, parecía eterno, ahora me abraza. Estoy en cacho, que juego en pata. Voy de racha porque invertí plata. Paso de no tener calle a defender la fe como chino café rata. Pise donde pise, ver mi crew en todo lo afiche. Preocuparme donde aterricen y en mi flame me caractericen. Muestro mis cicatrices, logrando que te identifique. Que al pasarse de respetar a tal punto que mi caracterice. Me dicen que apuren y yo voy tranqui. Un auto de lujo no corre el rally, no. Busco lo mío, lo lujo y dibujo como si fuera de Dalí. Me dicen que apuren y yo voy tranqui. Un auto de lujo no corre en rally, no. Busco lo mío, lo lujo y dibujo como si fuera de Dalí. Me dicen que apuren y yo voy tranqui. Un auto de lujo no corre en rally, no. Busco lo mío, lo lujo y dibujo como si fuera de Dalí. Me dicen que apuren y yo voy tranqui. Un auto de lujo no corre en rally. Busco lo mío, lo lujo y dibujo boceto como si fuera de Dalí. Es una regla, es así. Otra vez al aire pasaba Marcos ITZ por el aire de tus vecinos ruidosos. Así que nada, vamos a seguir poniendo musiquita. Está muy linda la tarde hoy, 8 de noviembre. No voy a empezar a tirar temperatura porque este es un programa de música. Así que nada, voy a empezar a tirar tempera altura. Oh, yo. Tiraba esa el copo. Así que nada, vamos a ir ahora con un temita de recomendación de mi amigo Martín. Vamos con Project Pat. ¿Te parece que suene por el aire? Life We Live, así mismo. Life We Live. Suena por 88.1, recomendación de nuestro amigo Martín Vega. I was broke, pocket full of lint. Now I'm on the bricks, getting paid like no other dog. Now I'm stacking chips on the road like a trucker, man. Had to take some trips, doing shows for my brothers, but strapped with extra clips. Just in case any sucker would want to run his lips. A female, I don't trust her, cause women like the trips. I stay all by my Getty, green hell with some time. Did some crimes that was petty, seen still getting mine. All this hatred I'm hearing, though you, I ain't fearing. Better try to be growing old, man, with your cheering. Escalate, what a nigga steering. Last days nearing, trying to get it right with God. Only one who I'm fearing, hoping I'ma make it, keep it real. Never do I fake it, chances for a nigga to get paid. So I take it, living like a player should. Wishing that you could, knowing it's all to the good. Still down with the hood. This life we live, my cousin took a fall, a sad song. Seemed like we was just on the phone. Now he gone, people used to try to judge him. Say he was wrong, but you can't try to judge a man. You do you wrong, smoking out on the daily base. I'm in the clouds, drinking liquor falling on my face. Wondering how I survived all this foolishness. Off in the street, riding dirty, I ain't new to this. I'm packing heat, but the streets very hazardous. To niggas' health, watch your step, you ain't Lazarus. You meet your death, I'm the main from the north, north side of the town. What the real do support me and keep a frown. Staying down, got your gold grills, throw in the air. Barbecue on the grill, something cool for a player. When I ride through the streets, hoes are plentiful. Cause the life that we live so beautiful. This life we live, life is we live it all so beautiful. Oh, it's so beautiful. Oh, so beautiful. Oh, it's so beautiful. This life we live, life is we live it all so beautiful. messing with the ones who helped me in the times when I was flat broke, didn't even have a dime. My family, they was there. My niggas, they was there. The rest of y'all left me for dead, didn't care. I used to have dreams, living large in this thing. And by the grace of God, I'm still alive in this thing. I strive in this game to get all that I can. Never said I'm the main. Respect me as a man. To you ones, think I owe you something. Now that's a joke. Think you're bad, come and get you something. Hollows to throw, either trill, either fake. You can love, you can hate. Either go and get your own, or you can sit and wait on the next man to come up. You can beat this. You can't do what I do, handle your business. This life we live. Sí. ¡Qué rico mate! ¡Qué rico mate! Como el de Peter Capusotto, ¿viste? ¡Qué rico! Así que nada, muy buena la música, muy rico todo. Se empezaba a despedir. ¡Nos vamos! Ni una pregunta le habían hecho. Creo que mi mamá me llama, así que me voy. No, mentira. Así por allá, Project Pat, ¿verdad? Project Life Pat. With Life. ¿Exactamente? Ese. ¿Sí? Bien. Al revés. Life with Life, claro. Life with Life. Bien, perfecto. Así ¿Traducción, Kendi? Pasa palabra. Apreto botón. Pasa palabra y paso. Bueno, vamos con un temita más y vamos a la tanda. Así que cerramos, después volvemos con la entrevista. Los chicos, de vuelta, muchísimas gracias por haber venido. No pasa nada. Muchas gracias, Martín. Un placer que estén acá. Skater de Mendoza, skater nacionales. Un placer, así que nada, vamos con el temita de Manny Elegante y vamos después con la tanda y volvemos con muchísimas info para todos ustedes. Me voy quedando como una palurda, ¿ves? Palurda. Bruta. Ahora voy a tener que abrir el buscador. Vas a tener que recapacitar ahora en la tanda. Voy a tener que recapacitar en la esquina. ¡Santa Rosa, Santa Rosa! Bueno, vamos a la tanda. Bueno, vamos a la tanda. Esto fue Bombo y Caja. Manny Elegante Sport. Es Club. Es claro, en lo contrario del cate. Esto es deporte elegante. Estamos locos de remate, negociando el rescate. En la cocina de Thatcher, meto dos ajos a la sartén. Mané haciendo desastre, mi chica lo chupa en el backstage. Yo sigo firme por más que me tiren. Ando con los ojos fotosensibles. Todo rayado, medallón de tigre. Tan enojado, deja lo que respiren. Si ella se tira, yo siempre estoy firme. Total se paga, el reto no sirve. Haciendo pardo en la sala del cine. Estamos limpiando de sangre del crimen, dollar bill. Paso de largo pensando en el más y no puedo dormir. Sigo pensando en el culo de esos y lo quiero pa' mí. Tengo unos pares de fasos, ella con cara de Scarlett Johansson. Los pibes hablan despacio, mudan un solo de saxo. Paso de largo pensando en el lejos y no puedo dormir. Sigo pensando en el culo de esa joya y la quiero pa' mí. Estamos metidos en problemas y no quiero salir. Da la pil y otra pil. Paso de largo pensando en el lejos y no puedo dormir. Sigo pensando en el culo de esa joya y la quiero pa' mí. Estamos metidos en problemas y no quiero salir. Da la pil, Sigo con problemas graves, sigo bailando la rave. Sigo pensando en dejarte, bebida, drogas y sangre. Después te le canta en el mástil, con mi frate lo van con marfil. Hay trucos que me salen fácil, Cuando fuma se pone nasty. Agua pura y lluvia de Franklin, En el estudio me pincha Franklin. Luciendo pincha dentro del party, Fuiste diferente a todas las que vi. Ella saca los demonios que hay en mí. En el VIP, tus besos anestesiándome la drink. Fuiste diferente a todas las que vi. Ella saca los demonios que hay en mí. Quieres que nos colemos en el VIP, sus besos anestesiándome la drink. pasé de largo pensando en el vecino por mí. Sigo pensando en el culo de esa joven, la quiero para mí. Estaba metido en problemas, no quiero, no quiero salir. Dale bien, dale bien, Yo te cambié el amor, no lo depuse y se lanzó las. Mami, si él me olvidó que me esperabas a estas horas. Nunca perdí el control, solo dejé sanar mi cora. Yo le deseo por todo, quiero ser el que lo decora. Entregarme al alcohol, o diga lo mejor. Crisis de canto, viajando, dejando que el tiempo se olvide de vos. Esto de cara al sol, mi canga a la puerta te dio. Imagínate que estamos volando porque esa es la sensación. Mili, mili por el barrio, ¿quién me quiere solitario? Kini, kini mi salario, el más skinny de los Warriors. Al fin, el fin, el depresario, Sky de Lini, voy escabio. Camisa, pieza, cuchillo en el labio, con par de fechas que partimos a diario. Con par de fechas que partimos a diario. Mira mamá, estoy saliendo en los diarios. Mira mamá, estoy saliendo en los diarios. Mami, voy pa'l club, like el zona sur. Mi fragancia, kush, da más poca luz. Me pegó su cu, la llevé pa'l hood. Perdido en el mood, tiempo intenso a full. Mami, voy pa'l club, like el zona sur. Mi fragancia, kush, da más poca luz. Me pegó su cu, la llevé pa'l hood. Perdido en el mood, tiempo intenso a full. Este deporte le canta. Calle, sol y calor. Estoy con mi banda fumando un blon. Si no tienen nada para decirme, les vengo enseñando desde el kinder. Lo que besito el microphone. El mundo se para cuando canto yo. ¿Cuántas veces pude repetirle? Que aunque tiren me mantengo firme. Andan furriando con estilo prestado. Yo con mi flow pesado hago que parezcan sublime. Ese ritmo patentado de la tierra que me ha criado. Poniendo a mi barrio en los quines. Tirri, tirri, mi flame a la luz. Tirri, fuck, pa' toda tu crew. Si te tiran de duda cuando entras al hood. Si tu ganga son guachines que te vende YouTube. Mi respeto te lo ganas soltando barra, no mostrando armas que no sabes usarla. No estás preparado pa' la mierda, nunca han caminado por la mierda. Mi fe solo al compás, mi familia mi paz. Aunque intenten pecar, no me van a tocar. Estoy bendecido por mis players. Yo tengo el respeto de la caca. Calle, sol y calor. Estoy con mi banda fumando un blon. Si no tienen nada pa' decirme, les vengo enseñando desde el kinder. Lo que besito el microphone. El mundo se para cuando canto yo. ¿Cuántas veces pude repetirle? Que aunque tiren me mantengo firme. Si no te enseñó tu vieja, acá tenés a la jefa. Con esta cara de princesa te enseñó la yeca. Con la uña recién hecha de tapó la freca. Pensaste que era tu muñeca y fallaste en esa. Tanto gang, gang, gang, pero tienen miedo. Solo caminaron calle a falta de perro. Y te hablan de puta, droga y dinero. Pero solo esas cosas pasan en sus sueños. So, come on, daddy, dancing with you. I'm just so high. You can learn from this girl. So many fingers pointing at me. Trying to let me down. I'm not gonna fall. Tenía cara que me estaba subestimando. Pensaste que por ser guacha yo no estoy al mando. Ahora tengo la correa y te saco a pasear. La suelto solo un poco para verte ilusionar. Enseñar. Ya, volvemos al aire. Así pasaba la Blunty. Calle, calor. ¿Cómo era? Calle, calor y sudor. ¿Está bien? ¿Lo dije bien? Calle, sol y calor. Calle, sol y calor. Oh, este tema me re gusta. Lo escucho cuando estoy abajo del sol. Es perfecto para esta época. Es perfecto para el verano. Sí, sí. Cuando voy ahí caminando abajo del sol me... Representa, la Blunty representa. Sí. La fuimos a ver a la Blunty en... La vimos cantar en Gárgola. Muy buena. Qué talento. No, no, nunca, ¿no? La Blunty. La Blunty la hemos visto, pero en otro lado. En otro lado. Ah, tocó la nena Locatelli. La nena. Uh-huh. Bien. Muy bueno. Qué talento. Qué talento. Hoy vamos a pasar a la nena unos temitas de la nena. Por supuesto. Pasamos a todos los artistas de Mendoza. Yes. Esto es Bombo y Caja, brother. Ay, yo. Bueno, ¿qué le pasaba? Ey, yo. Díselo. Porque cuando lo dicen... Otros cuando dicen ello, les suena natural. Uf. Cuando lo digo yo... Suena muy forzado. A ver, decilo. Ello. Es verdad. No se rían. No estamos riendo contigo. No, se supuesto. Ríen de mí. Ello. Los voy a censurar ya. Perfecto, no, así pasaba la Blunty. Nada, quiero agradecer ahora por venir porque vamos a hacer la entrevista ahora. Así que, nada, pónganse cómodos, estén tranquilos. Tranquilo. Vamos a hablar un poco de skate, así que recién contamos un poco de la historia del skate. Estamos atentos ahí, pasamos un poco de musiquita, pasamos a Drefkila, pasamos a Los Pibardos, pasamos al Manny, pasamos a la Blunty. ¿Quién nos falta pasar? Quiero pasar al Kio también, a unos pies. Al Mambo tenemos que pasar también. Tenemos al Mambo, tenemos al Kio, tenemos a todos. Mira qué rápido que hemos juntado ahí. El Toro, el Luchito, el Toro. Nada, qué grande artista acá en Mendoza. Así que vayan a escucharlo. Somos gente privilegiada. Si sos nuevo y reciente, prendés a la radio, andá a escuchar a Los Pibardos acá en Mendoza, que les vas a hacer una gran ayuda. Con un solo que los vayan recopan. Que los vayan, claro. Sí. Que los vayan a ver a sus toques y acá. Que los pasamos también. Claro, que apoyen la música mendocina, muchachos. Por supuesto, hay que apoyar la cultura popular. Esa sí. Martín. Dímelo. Muchísimas gracias por venir otra vez, así que nada, un placer, hermano, un placer. Muchas contamos, para la gente que se acaba de prender, ¿de dónde sos? Yo soy de San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires, ahí así naciste, es. Ahí te criaste. Ahí nací, ahí me crié, ahí fue donde empezó toda la aventura de todas las cosas. De todas las cosas, sí. Ahí empezaste a patinar en Buenos Aires. Empecé a patinar. En tu infancia. En sí, yo soy más antes de la entrada de Buenos Aires. Entonces, por ahí cuando me dicen Buenos Aires, no está en Buenos Aires. Entonces... Bien. Es interior-interior. Interior-interior, sí, son sí, cosas sí. Que la gente del interior no entiende. No entiende. Como para nosotros, no sé, todos son porteños. Claro. Y no, muy mal. No, y no. Yo no. Una cosa es ser porteño, otra cosa es ser del interior, ¿no? Yo soy nicoleño. Nicoleño. Entonces, ¿estás entre el límite de qué? ¿Buenos Aires y qué otra provincia? Estoy entre Buenos Aires y Rosario. Y Rosario, perfecto. Ajá. Mirá qué linda zona. Cuando pasamos por el puente que va por abajo del agua. Una humedad. Ajá. Yo tenía un afro. Yo les juro que yo tenía un afro. Sí, te juro. No, muy bonito esa zona. Hermoso. Una avioneta los mosquitos, me acuerdo. Lo que pasa es que los mendocinos somos muy de clima seco, entonces como que nos cuesta adaptarnos a eso. De buena, de verdad. Sufrimos. ¿Dónde está mi sonda? Agua, al fin. Agua, ¿dónde están mis tortitas con chicharrón? Así no se llaman allá, viste, toda una confusión. Bien, perfecto. Ahí empezaste a patinar, ahí hacías... Otra cosa, capaz que empezaste jugando al fútbol y te encontraste con el skate. ¿Qué onda? ¿Cómo fue esa transición? Esa secuencia fue... Yo tenía 10 años y tenía ese costumbre de armarme bicicleta, ¿viste? Ajá. Y me armó una bicicleta un día, salía de vuelta, o sea, yo era un chico libre, ¿viste? Daba vuelta por el barrio. ¿En qué barrio? Santa Rosa. Cruzo así por la avenida y encuentro un pibito que está andando en el cordón, así en la vereda. Bueno, le miro el skate y digo yo, ese skate no se parece, esa patineta en ese tiempo, esa patineta no se parece a la que yo tenía, que la mía era de juguete. Ah, ok. Miré esa y dije, lija, ruedas. Opa, te enamoraste. Ruedas bonitas. Se ve un skate de profesional y me dice, no, este es un skate profesional. Me dice, ¿en serio? Opa. Lo quedé mirando así, fue como... ¿Viste cuando, no sé, te enamorás así de algo rápido, como a primera vista? Uh-huh. Así mismo. Wow, boludo. Y lo miré y dije, yo me subí, fue como que me subí y aprendí a andar, o sea, tenía más o menos una idea de las patinetas antes que yo tenía. Y fue como que de ahí ya... Todos los días vivía a 2 cuadras de mi casa. Bien, ¿y qué hiciste a partir de ese momento? ¿Cuál fue tu próximo movimiento después de enamorarte? ¿Me entendés? Porque ¿qué hiciste? ¿Ya maquineaste en cómo conseguirla o cómo fue? ¿Cómo pasó? No, mirá. Fue, lo pediste en una cartita para Navidad, ya viste que ya. Algo así. Ya empezás a maquinear. ¿Viste? Algo así, porque cuando yo lo conocí al skate, lo conocí como septiembre. Okay. Por ahí. Y de ahí éramos 3-4 que usábamos ese solo skate. Y lo usábamos. Eran caros los skates. Qué resistente. Eran caros. Y más si te los querías armar, te tenías que comprar primero uno de juguete para tener la base que era la tabla, ¿no? Y después vos más o menos le vas agregando los accesorios. En ese tiempo los vendían todos enteros y los eran bastante buenos. Bueno, bien. Eran un poquito mejorcitos. Bien, era un buen regalo. Era un buen regalo. Ok. Y todo surge porque es medio extraña la historia, porque yo no, o sea, me gustó el skate, pero en sí yo también quería la bicicleta, quería la BMX. Ok. A todo esto se acerca Navidad. ¿Qué es lo que pasó? ¡Qué decisión, ¿qué es lo que hermano? Pasó para mi papá? Era o la bicicleta o el skate. Y sí. Y la bicicleta era más cara. Era una buena adquisición. La bicicleta siempre, en cualquier época, siempre era una buena adquisición. Sí, era una buena adquisición, porque era carita. Bueno, sí. Yo quería también más. Entonces era entre eso o el skate, digo, y el skate es más barato. Entonces, bueno, me llevó el skate. Es que vos ya estabas enamorado, o sea, ibas a elegir el skate. Yo ya estaba, pero, viste, cuando tenés ese enamoramiento, pero algo atrás también como que está presente, ¿viste? Entonces, sí. Como que me agarraron en esas dos sensaciones, en esos sentimientos, cosas así, no sé cómo decirlo. Pero llegó el skate. Encima, mi viejo, salimos a tirar cohetes. Él se queda dentro de la casa, deja el skate y sale por el otro lado, ¿viste? Como eres un clásico. Eres tú, un clásico de Latam. Papá Noel era mi papá. Claro. Y ahí llegamos, entramos, teníamos los skates, mi hermano y yo. Y arrancamos con mi hermano. O sea, Fede, mi amigo. Bien. Mi hermano, Facundo y yo. ¿Te acordás más o menos en qué año fue esto? 2010. ¿Te acordás tu primera tabla? Sí, me acuerdo de la primera tabla. ¿Qué onda? ¿Te acordás? Buenísima, era chiquitita, sí. O sea, eran dos. ¿Y qué hiciste? ¿Empezaste a ir a... ¿cómo se dice? ¿Chantar? Sí, ¿ya por sí solo? No. ¿O conociste un gran... viste, porque siempre está la... aparece el gran maestro que te lleva o te enseña, sí, ¿viste? Así que, motiva. ¿Qué onda? ¿Cómo? Claro. Y los pibitos ahí en el barrio éramos bastante rudimentarios. Claro, porque usábamos todo. La nosotros. Tabla que usaban los cuatro, ¿era tu tabla? No, era la tabla de Fede, mi amiga, que vos, yo vi. ¿Vos todavía no tenías tabla? No tenía tabla yo. Ok, ok. Era como una decisión ahí, pero cada vez me gustaba más. Bien. Entonces era como... nada, me gustó. Uh-huh. Y la pasión. Lo que pasa, claro, la pasión es cuando te enamoras de tu pasión. Es así. Es el hilo rojo que te une, ¿no? Ah, no. A la tabla. Está. Y hacías cagar las zapatillas, me imagino. Porque. Y en ese tiempo, bueno, era bastante difícil. Porque uno quería andar en skate, ¿viste? Pero uno no tenía todas las prioridades. Uno no tenía en cuenta todas las cosas que conllevaba andar en skate. Ok. Golpearse, la zapatilla, la tabla, la rueda, los tracks. Todo era plata, ¿viste? Sí. Entonces como un ciclo constante de comprar y comprar. Sí, y vas de a poco y vas a medida, vas aprendiendo, ¿viste? Vas aprendiendo un montón. Te caes, te partís. Aprendés también a caer, a curarte por ahí solo. Claro, a aguantártela. A aguantártela solo porque por ahí te caes y decís, me la redí, ¿viste? Y a reparar. Eso te iba a aprender. Son otras cosas que van como... la vida misma. Claro, vas como sumándose a la misma pasión que tenés que ir aprendiendo, hasta con la misma salud, ¿me entendés? Como aprender a caer, aprender a aguantársela, aprender a curarse, aprender a arreglar. Es como que todo un tema, ¿viste? Lo mismo le pasa a los músicos. Los músicos aprenden a cantar, aprenden a hacer las conexiones, aprenden a grabar y así. Uh-huh. Y así, en la misma evolución. Igual me imagino que al principio estás para caerte y para practicar Oli, ¿me entendés? Sí, a los 10 años, imagínate, tenés para golpearte y todas esas cosas que no te va a pasar nada, es una piedra. ¿Te acordás? Ya después de grande. Ahora la rodilla no da ya. Ahora está parteado en 40. Va a la segura. ¿Te acordás tu primer truco que hiciste en la tabla? Mi primer truco fue el manual. Ok. Aguantar el equilibrio porque en ese tiempo estábamos con las bicicletas y todo eso, entonces era como, quiero aprender esto, ¿viste? Quiero aprender a hacer la Willy. El manual también lo haces en la bici, ¿viste? Sí. ¿Te salía en la bici? Sí. Salía, entonces era como que, bueno, vamos a llevar el skate. Ahora el skate. Y de ahí aprenderlo. Y después fue, desde ahí, el ollie. Y después el retroflip. Y con respecto a hoy, que ya estás patinando, todo el mundo patina. Sí. ¿Cómo era antes? O sea, ¿cuál es la diferencia que vos notás en los pibitos? ¿Cómo era antes? Y la diferencia que noto de antes era que antes teníamos que luchar más por las cosas. Y antes teníamos como objetivos más claros. Uh-huh. Ahora es como ando porque la onda está buena, ando porque me veo cool en el skate. Uh-huh. Ando, hay como muchos derivados que, o sea, están buenos, pero no, no, por no van a lo... Por ejemplo, un freestyler X, uh-huh, del país que compite, su sueño generalmente es ponerle ir a Red Bull. Sí. ¿Cuál es el del skate? ¿Cuál es la competición que dicen, bueno, yo patino para competir, uh-huh, acá? ¿Cuál es? Bueno. O capaz que son otras, capaz que son un show de eventos. Tenés dos. ¿Me entendés? Claro. Tenés la que podés hacer videos en la calle para las marcas y llegar a conseguir las marcas. Trabajar que la marca, sponsor, claro, te dan el pro, te dan lo que es el camino de ser pro. Uh-huh. Tus tablas con tu nombre, zapatillas con tu nombre. Te llevan, te traen, te hacen hacer demostraciones y demás. Y después tenés el skater competitivo, que es las competencias. Que las competencias son el Street League y los X-Games. Bien. En y las Olimpiadas ahora. Claro, ahora las Olimpiadas. Ahora las Olimpiadas. Yo, la única competición grosa que conocía de skate eran los X Games. Que veía cuando era chico, uh-huh, por ESPN, que estaban las competiciones de skate. Pero en otro lado yo no vi competiciones de skate. No habían. Sin más, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2000, pero yo era muy chico, ¿me entiendes? Eso no lo llegué a ver. Entonces está bueno que le den ese foco para que los pibes tengan más sueños. No sé, vos fuiste a competir a Brasil, ¿verdad? Yo fui a competir a Brasil, sí. Me dijiste. X-Game. ¿Qué X-Game. Me nombraste la otra competición? Street League. ¿Qué puedes explicar qué es el Street League? El Street League es como la liga callejera. La liga en la cual compiten los campeonatos que son de street. Que tienen la modalidad de calle. ¿Es una fecha, muchas fechas? Son muchas fechas. Ajá, sí, muchas fechas liga en diferentes partes del mundo. Ah, ok, se compite en diferentes partes del mundo. Ahora hace poquito la hicieron en Sydney, Australia. Australia, ajá, bien. ¿Has ido a alguna de esas? ¿Has participado en una de esas? No, en Brasil estaba por competir una de esas, pero no... No fuiste. No llegué porque estoy acá. ha sido como... ¿Por qué estuviste en Brasil cuando fuiste a Brasil? ¿Por qué estuve en Brasil? Porque yo quería ver... El mundo. Más de lo que me estaba enseñando Argentina del skate. Quería aprender un poquito más, quería... Porque ahí están todos los mejores también. O sea, es una potencia Brasil en el mundo con el skate. Bien. Entonces dije yo, está acá nomás. ¿Qué me para? El lenguaje, no pasa nada. Y arranqué. Vendí la moto, vendí un par de cosas y me fui. Y ahí me fui a vivir 9 meses. Y en cuanto a Argentina, ¿cómo es la calidad de los competidores? Argentina está bueno, tiene buenos skaters. Lástima el tema económico. Uh-huh. Las marcas no tienen tanto sustento para darte, es entendible, pero no tiene mucho crecimiento el skate ni los campeonatos, okay, y todas esas cosas, entonces como más difícil acá. Uh-huh. Y son muy reducidos, en cuanto a competidores, ¿son mucha convocatoria o poca convocatoria pero mucha calidad? O depende, pues. Es poca convocatoria, pero es calidad. Uh-huh. No somos muchos. Ajá, pero... Bien, entonces falta como respecto un poco de difusión en cuanto al skate, como que haya más participación. Y falta más movimiento, sí. Falta más movimiento por parte de los campeonatos, falta más movimiento por parte de la gente. Los pibitos le ponemos la mejor, nosotros estamos en todos lados, nos vamos en todos lados, varios de mis amigos hasta hace poco estuvieron acá. Pero nada, falta más motivación por lo externo. Uh-huh. El campeonato, el premio, porque también el premio es importante para nosotros. Y o sí, sea, es más motivación, muy motivacional los premios. Claro. Normalmente, ¿qué sea de premios para los competidores? Aparte de tabla de skate, poner y cosas y accesorios. Dependiendo de la categoría, vos tenés lo que son de amateur para abajo, son todos premios. Uh-huh. Porque no tienen marcas los skaters, no tienen sponsor. Ok. Entonces, por ahí los productos les sirven mucho más. Uh-huh. Ahora, a los profesionales, por ende, son profesionales, ya tienen sponsor. Uh-huh. Entonces, ahí les sirve más el dinero. El dinero. Uh-huh. Perfecto. Y eso es lo que los diferencia de las cosas. Bien. ¿Vos siempre patinaste ahí en tu zona, en Buenos Aires, ahí en Santa Rosa? ¿O te empezaste a manejar por Argentina o por muchos lados, ya cuando te diste cuenta que te gustaba hacer esto? Y yo ya a los 15 yo ya tenía como un cierto nivel que era antes de profesional, amateur. Y ya de ahí fue como que, bueno, empecé a viajar, tengo 15 años. Y ahí me empecé a mover por Rosario, ciudades que tenía como una hora. A Buenos Aires también fui un par de veces. Entonces era como de a poquito ir a mis alrededores. Y antes del primer viaje, ya, ¿cuándo te diste cuenta que era tu estilo de vida? ¿Antes del primer viaje o viajando? Ya degustando un poco de acá, yendo a provincia, compitiendo acá, yendo allá. ¿Cuándo te diste cuenta que era tu estilo de vida? Yo lo decidí cuando ya como que era el que más llamaba la atención en mi ciudad. Era como el mejor de ahí. Entonces dije yo, estás para lo ya más. Está, llegué el objetivo que yo quería. Ya habías hecho todo en tu barrio, en tu ciudad. Ajá. Ya entonces, no había más. Claro, no había más. Y dije yo, bueno, vamos a seguirlo. Y miraba muchos videos y decía yo, mirá, ellos están acá, ellos están allá. Yo quiero estar así también. Quiero, bueno, quiero empezar a moverme, quiero conocer. Quiero conocer el mundo, viste. Y ahí empezó el viaje. Empezó a conocer mis alrededores, de mis alrededores, mis provincias. Y de mis provincias, mis países cercanos. Y así hasta irme para todos lados. Qué bueno, qué bueno todo lo que... ¿Tenías algo para así? Yo tengo una pregunta. ¿Te acordás cuándo fue la primera vez que competiste? ¿Qué sentiste? ¿Qué te pasó? La primera vez que competí fue... fue un torneo que tenía 11 años yo. Y en ese torneo... No, súper pequeño. No, súper pequeño. Fue mi primer campeonato. Mucha gente, nervio. Yo no tener bien claro mis trucos. Entonces como que de ahí fue... A ver, ¿qué? Alargarse. Es como tirar a una persona al campo, ¿viste? Y no sabe qué hacer, ¿viste? Y me quedé así, digo... Lo tiré al campo y le da un machete. Nada más. Entonces... Empecé a competir en ese en ese tiempo, el campeonato ese era, haces truco, si yo hago un truco vos lo repetís, está bien. Ahora, si yo hago un truco y vos no lo repetís, tenés una letra, hasta formar la palabra skate. Bien. ¿Cómo se llama eso acá? En Mendoza es un juego eso acá. Skate. En skate. Se llama, le decimos, jugamos un skate, así. Bien, perfecto, perfecto, sí, claro. Perfecto. Y ahora, ahí... uy, perdón, continúa, continúa. Sí, y en ese campeonato quedé como... octavo, noveno, y dije yo, fuá, que R, bueno, no pasa nada, porque después quedé viéndome a los demás competidores y dije, mirá, faltaba bastante para estar ahí. Bien. Bueno, es motivacional salir. Totalmente, sí. Te reempuja. ¿Tenés ahora un ritual antes de salir a competir? Ahora eso, ¿cómo manejás la presión y los nervios? ¿Cómo manejo la presión y los nervios? Soy mucho de escuchar música en los campeonatos. Entonces es como que me disocio ahí de todo y solo me divierto escuchando lo que estoy escuchando y haciendo mis trucos. Que claro. Sé que es fácil, viste, que sé que lo practico, ya está, ya es rutina, ya no tengo tanto, sinceramente no tengo mucha preparación para los campeonatos. Okay. Vas es con como... lo que sabes, o sea, vas con lo que sabes y vas aprendiendo y así. O tenés, o hay como una cierta coreografía para armar con respecto a los formatos de las competiciones. Bueno, eso sí tenemos una preparación, ¿por qué? Porque yo voy 2 días antes al skatepark. Al donde se va a hacer el campeonato. Entonces, lo vas a ahí, pispear. Claro. Donde puedes ejecutar mejor los trucos. Y claro, ¿qué voy a hacer? Y después de ahí, cuando ya tengo algo armado, ya voy viendo la competencia, qué tal se está moviendo. Y a medida que se va moviendo, yo veo si puedo adaptar o algo, o quitar algo. O dar, cambiar así. O dar más o dar menos. O dar más también. Siempre 100%. Sí, siempre el tiburón. Tiburón, olvídate. Manso, qué bueno todo lo que nos estás tirando, hermano. Mansate, macho. Mansate, yo estoy re contento. Y hoy en día, bueno, yo me imagino que vos tenés tus técnicas para hacer lo que haces. ¿Cómo las vas puliendo? O sea, ¿cómo las vas desarrollando? ¿Vas cambiando de técnicas? Nuevas técnicas. Pruebas nuevas. El desarrollo, más que nada, practico lo básico de comienzo. Siempre entreno como lo básico y de ahí voy a poquito. De lo básico ya empiezo a meter combinaciones y después de combinaciones ya empiezo a meter lo más complicado. Es como que tengo un paso a paso, no es que comienzo rápido a hacer todo. Vas escalando. Voy escalando, siempre con lo básico primero. Si puedo jugar un jueguito así, hacer un par de truquitos, joya. Excelente. Mejor, ¿te has lesionado alguna vez muy fuerte practicando? Sí, me lesioné las dos muñecas, me esguincé las dos. Claro. Ajá. Pero no quebradura. No quebradura, pero me pusieron un yeso, dos yesos un mes y medio. Uf, un montón. Sí. Un montón. Un esguince, me dijiste. Un esguince, sí. Tenía las dos muñecas inflamadas, así grandes. Man. ¿Y cómo sí. te y ponerle cómo te manejas con respecto a, lo, a las quebraduras? ¿Estás quebrado? No, no me quebré. Nunca te quebré. Qué bueno. Uh-huh. Eso es, también es parte de la práctica, de saber caer, de sí. saber cuáles son tus limitaciones en el momento de ejecutar algún truco. Te sabes controlar, digo. Sí. Porque capaz que uno viene y se tira el séptimo piso y vos decís, no, yo no me voy a tirar el séptimo piso. Te controlás y a veces suerte, ¿viste? Porque es complicado, o sea, también, ¿no? Un poco y un poco, ¿no? Es un poco y un poco, ¿viste? Porque por ahí tenés alguna que otra que te torce el tobillo y es jodido como te lo torce. Parece que es de goma, imagínate. ¿Tenés algún truco grosso que hayas hecho así que diga, guau, este me salió y estaba recagado miedo? ¿O era 50-50 y te salió? Sí, tengo bastantes trucos por todos lados que son, vos decís, legendario, ¿te acordás alguno legendario que en, diga, wow, acá una me spot fui. En Buenos Aires, medalla milagrosa? Ajá. 360 flip 50, dices. Es complicado porque vos haces el truco, cuando caes, tenés como una, ¿cómo se dice? Un precipicio de más o menos 2 metros. Ok. Entonces tenés que bajar 2 metros. Y claro. Encima, a donde vos caes, vas en bajada. Ok. O sea, vas en bajada y tenés 2 metros. Uf, y vos decís, Y encima tiraste el truco. Y encima tiene el truco. Hace el truco, cae en el plano y de ahí al precipicio. Bien, salió. Debe estar grabado, ¿no? Sí, tenés, está grabado. Tienes muy buena data, he visto tu perfil, así que tenés muy buena data cuando estás patinando, así que querés decir a la gente dónde te pueden encontrar en Instagram, si tenés alguna página en YouTube o solamente en Instagram, no hay problema. Para que la gente más o menos te ubique. En Instagram me pueden encontrar como Martín Vega SKT. Perfecto. Perfecto. Ahí yo me metí en el perfil de ahí, hay un montón de videos. Ah, nosotros chantando. Somos re chusma. Mal. No sabes. No, estábamos festejando tus trucos. No. Bueno. Somos re fisgones. Yo tengo otra pregunta. Sí. ¿Tenés algún skater o figura así referente para vos que te inspire? Que, no sé, que digas, ay, yo. O antes, que digas, ay, yo quiero ser como él, que te haya ahí impulsado. No tiene que ser famoso, capaz que alguien que de tu ciudad que claro. patina muy bien o que representa ahí. Y el referente de chico siempre fui como primero de mi país, después lo de afuera. Y tenía dos de acá, que era, uno era Martín Isoldi y Matías Del Olio, que Matías Del Olio que está compitiendo ahora en las Olimpiadas y todo. Y después los de afuera eran Carlos Ribeiro y Shane O'Neill. Son un australiano y el otro brasilero. Y de ellos como que me basaba. A los comienzos me basé de ellos dos, de los argentinos. Y después más de grande fui como adaptándome a los de afuera, a los internacionales. Muy bueno. Y así. ¿Ves alguna diferencia característica entre Argentina y otros países en cuanto al deporte este o urbano? ¿Ves alguna diferencia que puede por ahí, no sé, Brasil, no sé, son muy imaginativos para hacer nuevos trucos? Argentina, ¿vos ves que son muy técnicos o tenés alguna diferencia con otro país, no solamente Argentina, sino? Y a diferencia, yo que estuve en Brasil viviendo, a diferencia de lo que es Argentina y Brasil, Brasil tiene mucha cultura de skate, mucha, entonces siempre las generaciones fueron fuertes, entonces el skate siempre es mucho y encima que es mucho, es bueno. Uh-huh. Y lo que tienen que saltan, o saltan más alto, cosas más altas, o tienen más movilidad con el cuerpo, claro. O tienen trucos que vos decís, ¿de dónde lo sacó? Claro. Y acá acá tenemos como esa una mini barrerita que es como necesitamos salir para ver esas cosas. Ajá. Bien. Como que estamos medio cerraditos en algunas cosas. Bien. Eso también no tiene que ver con la urbanización, ¿no? De Brasil. Supongo por muchísima las gente. Calles, la altura, los rincones, los pasillos. Y sí. Es muy patinable Brasil. Acá es distinto. Acá tenemos otra urbanización. Sí. Bueno, toda nuestra vida está también aplicada a la urbanización hay acá. Y a las leyes y a la policía. Imagínate que en las escuelas de Brasil enseñan skate. Oh, mira qué física. Bueno, no me digas. Entonces, ¿en serio? Es como China, que en China enseñan karate, ahí en Brasil enseñan skate. Buenísimo. Claro. Buenísimo. Igual. Uh-huh. Está buenísimo, o sea, es como capaz que, no sé, el chico no quiere estudiar karate, pero quiere hacer skate, ¿me entendés? Está buenísimo que en la misma escuela sea. Bueno, vamos a seguir en la entrevista, vamos con un poquito de música. Quiero escuchar un poquito de música y seguimos con la entrevista. Así que, mansa data, dale, hermano, dale. Increíble, ahí vamos a hablar de tu viaje a Rusia. Vamos a hablar de tus viajes, así que queríamos conocerte un poco, cuál era tus pagos. Okay. Tus pagos, los vamos, pagos dale, no. ¿Te parece que vamos con la nena Locatelli? Suena por 88.1 La Nena Locatelli, Juramento. Él es mi nene, yo por él esquivo todas las balas. Le gustan mis movimientos, me dice gitana. Somos el puro complemento, la puta y el gangsta. Vamos a hacer un juramento, sé que soy su santa. Y me encanta, si algo se me cae lo levanta. Pa' que no me agache y no se me suba la falda. Anda, atrás mío me cuida la espalda. Yo voy adelante, lo protejo como un mantra. Ah, lo protejo como un mantra. Lo digo y es palabra santa. Ah, lo tengo escribiendo mi carta. Siempre me da y nunca se cansa. No para, empieza otra vez. Y me mira de frente porque me quiere comer. Mi flaco es un delincuente pero me sabe querer. Hay diamantes en mis dientes, hay diamantes en su chain. Él ya sabe cómo es. Mi nene lo sabe todo. Él ya sabe cómo es. Él ya sabe cómo porque es. Porque somos un equipo, nosotros no competimos. ¿Ok? Y ahora estamos tramando algo. Papi, vayamos a robar un banco. Ponemos al barrio loco, nos están buscando. Nos están persiguiendo y nos estamos escapando. Si tenemos billete y tenemos auto, no sé por qué lo estamos pensando tanto. Si yo ya soy mala y vos ya sos malo, vayamos a donde nadie nos esté mirando. No para, empieza otra vez. Y me mira de frente porque me quiere comer. Mi flaco es un delincuente pero me sabe querer. Hay diamantes en mis dientes, hay diamantes en su chain. Él ya sabe cómo mi nene, yo por él esquivo todas las balas. Le gusta mi movimiento, me dice gitana. Somos el puro complemento, la puta y el gangsta. Vamos a hacer un juramento, sé que soy su santa. Y me encanta, si algo se me cae lo levanta. Pa' que no me agache y no se me suba la falda. Anda, atrás mío me cuida la espalda. Voy adelante, lo protejo como un manga. Estamos tramando algo. Papi, vayamos a robar un banco. Ponemos al barrio loco, nos están buscando. Nos están persiguiendo y no estamos escapando. Si tenemos billetes y tenemos auto, no sé por qué lo estamos pensando tanto. Si yo ya soy mala y vos ya sos malo, vayamos a donde nadie nos esté mirando. Hey, yo, pasaba la nena Locatelli, Flama, el show que vimos el otro día en Gárgola de la Nena, está internacional. Todos muy talentosos. Vayan a ver el temita de YouTube, el video de este temita que escuchamos recién en YouTube, está muy... Yo lo rebailé este tema, está Flama, ¿eh? Qué bueno que nadie me vio. Delincuente, pero me sabe querer, ya. Ya, la nena, un charo para la nena, que ya la vamos a traer a la radio. Uy, están golpeando la puerta. La policía. Creo que se... Ahí volví, pensé que se me había ido el aire. Perfecto, estamos de vuelta en la entrevista. Estamos con Martín Vega, estamos con Noah. Vamos a seguir hablando un poquito. Recién hablamos un poco de vos, un poco de tu historia, de tu cultura. Ahora quiero hablar más o menos de cómo, qué onda el viaje a Rusia que hiciste, el viaje a Brasil también, por supuesto. ¿Qué otro? ¿Estuviste en otro lado? Capaz que se me está olvidando algún lugar. No, estuve en Rusia, estuve en Turquía, estuve en Brasil, me fui a Uruguay también. Ajá. Y después todo lo que es conocer mi país. Bien, ¿y cuando viajas vas a competir o la idea es chantar, competir, conocer? ¿Cuál es la idea cuando viajas? La primera vez fue como viajar y competir, ¿viste? Solo competir, quedarme un rato y volver. Ahora ya no, ahora ya que estoy más grande y todo, digo... Quiero conocer también lo que estoy viendo. O sea, te querés. El lugar donde estoy. Suponete, ahora que hace poco yo vine del campeonato. Me vine para el campeonato, me quedé y dije, yo quiero conocer. Y conocí el dique. Bien. Entonces, o sea, que nunca habías estado en Mendoza. No, nunca había pisado Mendoza. Bien. ¿Habías estado en otras provincias de Argentina? Si bien. Sí, estuve en otras bastante. ¿Y acá en Mendoza competiste? Acá en Mendoza competí hace 2 semanas. Ajá. ¿Qué competencia hubo acá en Mendoza? Hubo el campeonato de Monster. Uh-huh. Uh-huh. Muy bueno. Sí. Muy bueno. ¿Dónde fue? Fue en el Parque O'Higgins. Muy bueno. ¿Y qué onda? ¿Cómo te fue? Y ahí me fue bien, pero... ¿Era eliminatorias? ¿Era por filtros? ¿Qué onda? ¿Cómo? Primero, venía con una racha de partir tablas, partir skates. Partí como 8 skates en una semana. ¿Por qué sucede eso? Dije ¿por yo. La complejidad del truco o por la racha y energética? La exigencia, claro. Porque están todos andando haciendo todo. Y vos tenés que estar ahí haciendo todas también, ¿viste? Vos tenés que estar haciendo no te va un par de trucos, como... claro, ¿viste? Entonces, ahí uno empieza a exigir, tengo la pata grande, soy grande, ¿viste? Entonces okay. Las tablas por ahí no responden tanto. Claro. Pero bueno, pasa nada. Bien, venías con la racha, fuiste a competir, venías con la racha de partir tablas. ¿Qué onda? ¿Cómo te fue? ¿Qué pasó en esa competencia? Ah, en la competencia, bueno, yo me había llevado 2 tablas. Okay. Porque digo, bueno, me había armado una y me quedó otra para armar. Bien. Llego, me acostumbro, pum, se parte. Bueno, hay repuesto. El repuesto era prestado también. Lo desarmo todo. Me pongo a andar, plum, la parto de vuelta, ¿viste? Partí otra vez. Amigo, normalmente pasa que si te partan 2 tablas el sí, mismo día. Sí, te pasa, ya ve cuántas veces me pasó a mí. No, bro, 3-4. No, brother, qué bajón. ¿Qué hiciste, bro? De ahí, bueno, me agarro en los pies. Tomá, competí con la mía, que es similar a la tuya, dice. No, bueno, buenísimo, buenísimo. Y ahí competí con una tercera tabla. O sea, es acostumbrarme a toda mi rutina, a todos mis trucos, porque... Oh. Es que, o sea, tu tabla, tabla es tu tabla, entonces. Mi tabla es mi tabla. Y si yo hay otra... si hay otra, no la puedo usar porque la no curtís, es mía. Claro. Mira que no. La mañosa. La maleducada. Para cada skater es así, nuestro skate. La caprichosa. No puede ser. Claro. ¿Y qué onda? ¿Estas competiciones las tenés como metas o tenés más como metas viajar y recorrer y conocer? Ambas. Sí. Ambas, bien, porque perfecto. Conocer me enriquece a mí, me ayuda más sobre la cultura, me hace saber más. Y por medio del skate me hace conocer gente, claro. Andar con los pibes, que eso me encanta, porque a mí me encanta andar con los pibes que tienen todo el nivel bueno, todo. Aprendés un montón. Y aparte, vos te sentás y los podés mirar con pasión porque sabés que están andando bien, con ganas, con... Uh-huh. Con lo que vos sentís, lo ves reflejado ahí entre ellos y te puedes instalar a mirarlo toda la tarde. Con respecto a truco, ¿está todo ya inventado o hay como cierto hay cierta originalidad en el momento? Y mirá... ¿O cómo los combinás? Hay trucos que ya están definidos, pero hay combinaciones que no están hechas. Ok. ¿Eso se registra cuando vos sacás un truco? ¿Se registra como tu truco? Sí, se registra. Se registra buenísimo. Y te lo empiezan a subir a todas las páginas porque ven, ¿cómo puede hacer un truco así? ¿Cómo? Ok. ¿Qué se te ocurrió para hacer eso? ¿Viste? Ok. Entonces el ollie es de alguien. El ollie ya lo creó alguien, sí. Y y todos los trucos que ya están inventados mayormente, que son los comunes que hay en el skate, son de alguien. Sí. Entonces, perfecto, yo no sabía. Es que un solo skater inventó un montón de trucos. No, ¿y quién es? ¿Sabes quién es el que invirtió? Vos más antes estuviste hablando de la época de los 70, creo. Bien. Y en la época de los 70 había un skater que se llamaba Rodney Mullen. ¿Rod? Que es Rodney Mullen, ajá. Uh-huh. Es un hombre, ahora un hombre, pero él era el skater que tenía un problema. Era como medio autista, puede ser. Okay. Y él se encerraba, la historia de él se encerraba y se encerraba en un espacio chiquitito. Y de ahí aprendía todo, ahí se ponía a hacer... Y de él, de ese encierro, de estar así, salió un montón. Salió todo lo que estamos haciendo ahora, es gracias a él. Entonces, mirá la cabeza que tenía para inventar tantos trucos. Se puede decir que es pionero, se puede decir que es uno de los pioneros del skate. Sí, el pionero del skate. Del skate y del freestyle, ¿no? Viste que yo te había dicho que tenían dos disciplinas antes. Uh-huh. El freestyle y después empezaron a hacer los trucos porque empezaron a hacer la forma de la tabla. Bien, el freestyle, para que le explique a la gente, era como... Cómo bailar, cómo danzar baila. Arriba de la tabla, sí. Sí, muy bueno, hacer coreografía. Eso sí tenía como una preparación. ¿Alguna vez hiciste freestyle? No. ¿En tabla? De chiquito sí, porque me gustaba cómo andaba él también. Pero hacías más técnico. Claro. Más técnico. Ok, perfecto. Supongo que también en todo esto del freestyle y los trucos, tiene que ver, ¿no?, la fisionomía innata, ¿no?, que tiene cada persona. Sí. Y con también sí, porque... Si sos más alto, si sos más bajo, si tenés más fuerza. Si sos más alto, tenés más fuerza. Si sos más bajo, la tabla puede girar más o podés tener los trucos más ahí. Como más al catch, así, recto. Y sí, depende. Si sos más gordito, puedes partir más rápido. Claro, y ahí pulís tus técnicas, ¿no? Como el boxeo, ¿no? Que por ejemplo, cuando ponen a competir a un hombre muy alto con los brazos muy largos y a uno bajito. Uno no tiene que permitir que el bajito se te acerque. Bien. El alto no tiene... Sí. Porque su fisonomía le permite darte un manso zapé. Sí, también depende, pero también es un poco relativo, ¿viste? Porque en sí hay mucha gente que rompe todos los límites. Sí, constantemente es como totalmente. Que están en autodescubrimiento. Sí, no. El ser humano está para eso, ¿no? Está para romper todos los límites que haya. Entonces, claro. Entonces, cada vez la superación va más. Y vos decís, no sé, mirá, este mide 2 metros y te salta, no sé, la puerta. Claro. Y vos decís, ¿cómo te salta la puerta? Un ejemplo. Y tiene pegada la tabla. Claro. Claro, qué crack. Pura física. Y con respecto a tu viaje, ¿qué onda a Rusia? ¿Cómo llegó esa propuesta? ¿Cómo llegó ese viaje? ¿Cómo te conectaste? ¿Viste? Porque son cosas del destino que no tenés esperado. Sí. Te dicen, vas a viajar a Rusia. Y vos decís, ¿qué? El último país que pensaba conocer. Claro, imagínate. ¿Cómo llega Rusia a tu vida, hermano? ¿Cómo llega Rusia? Vos sabés que en ese tiempo había un campeonato en línea, en Instagram, que vos tenías que subir tu rutina. Ok. Bueno. Era como un casting. Claro, o sea, era un concurso en Instagram. Ok. Y de ahí nosotros pensábamos, decíamos, bueno, capaz será real, será no real, ¿viste? Rusia encima. Ah, grosso. Claro. Grosso, una movida grosa a través de las redes sociales. A través de las redes sociales, ¿viste? Rusia. Y nosotros pensábamos entre los pibes, Rusia. Bueno, vamos a tirar un video, si total un video. Subimos el video, teníamos teníamos que hacer una cuenta en la página del Cardo, porque así se llama el evento, Cardo. Así hacíamos el perfil, del perfil subíamos el video con las reglas que nos pedían, una intro y una outro. Hacíamos el video, clasificamos a una segunda estancia ahí, y de la final elegían a solo 5 de todo el mundo. ¿Había como condiciones para los próximos videos después del primero? Cambiaba, porque el primero era en calle y el segundo era en skatepark. Ah, ok. Ahí fue complicado. O sea, ahí, bien, perfecto. Entonces de ahí pasamos a la final y ya de la final era la rutina. De ahí de la rutina ya elegían a 5 de no sé cuánto. Reducidísimo. Era un montón. Y bueno, de ahí entramos, los 5 éramos argentinos. No me digas, que ni habían de todo el mundo. Entramos 5 argentinos, imagínate. Que bien. Y nos fuimos ahí 5 argentinos a Rusia. ¡Qué bien! Y ahí nos dijeron, bueno, nos vamos hasta tal fecha, tienen que sacar el pasaporte, tienen que ponerse al día, si quieren llevarse unos pesos para comprarse algo, pum, se compran. Bueno. Y ellos auspiciaban el avión. A nosotros nos pagan el avión, el hotel y la comida. Bien. Todo pago. Y el tour por el evento. Porque es un campeonato en el cual solo tiene deportes urbanos. Bien. Tiene breakdown. Bien, llegaste. Clasificaste. Sí. Entre los 5. ¿Qué pasó ahí en los 5? De esos 5, ¿viajaron todos? Viajamos todos los 5. No, sí. Muy bueno. Qué buena oportunidad los para los pibardos. Uh-huh. Qué bueno. O sea, Argentina estaba en la casa, ahí estaba en la madre. Buenísimo. Tenés 5 oportunidades. Aparte ya de representar, llevas 5 tiros. Y eran buenos los pibes encima. Claro. Qué bueno. Sí. Y vos también. Me imagino que ya el nivel ya. ¿Qué año fue esto? Esto fue el 2023. Bien. Y esto se presentaba como una competencia de skate y aparte de otras disciplinas. Así es. Aparte de skate, ¿qué otras disciplinas había? Aparte de skate está breakdance, hip hop, parkour, bike, scooter. Uf, era... Skate, había otra más también. Bueno, entre sí, calistenia creo que ya dije. ¿La competencia cómo se llamaba esta en Rusia? Cardo. Cardo Awards. Bien, perfecto. Uh-huh. Pero un pedazo de competencia, hermano. ¿Sabes lo que era? Eran como 5 vueltas manzanas en las cuales tenía evento por todos lados. Oh, ¡claro! Se me sorprendía. Era como ¿viste un juego olímpico, era como uno de los X Games. ¡Claro! Que tenés la pista de motocicleta, de skate, muy bueno. Así mismo. Bueno, ¿qué onda? ¿Llegaste? ¿Qué otros países habían? ¿Ustedes? Primero conocí Turquía, ¿viste? Nos quedamos en Turquía y dijimos, ¡fuck! ¿Turquía fue el paso o competiste también? Turquía fue el paso, estuvimos ahí, estuvimos unos días y... ¡Re buena onda Turquía! No sabíamos, o sea, no entendíamos el mambo porque era la gente toda tapada, nosotros éramos todos coloridos. Entonces la gente nos miraba raro, ¿viste? Claro, vas esponsoreado por Monster, Verde Flúor, va por Red Bull. No, vas todo. Desenchufalo, claro. Y después de eso era como... mucho traductor. Todo con trabajo. Porque no podíamos hablar, no entendíamos nada. Imagínate, yo aprendí a decir hola en turco nomás. ¿Cómo se dice hola? Selam. Selam. Ah, muy bueno. Muy bueno. Así vamos a abrir el próximo programa. Selam. Selam. Muy bueno, me gustó, me gustó. Y chao, es lo mismo. O si no, el chao no me acuerdo. El chao me acuerdo en Rusia, se van. ¿Cómo era? ¿Qué palabras te acordás? Se van. De Turquía me acuerdo poca, pero de Rusia me acuerdo sí varias. Que te dejo una, mirá. Priatno Padnakomitsia. Ok. No lo puedo ni replicar. Código Morse. Pasa palabra. Un gusto. Un gusto. Un Mira, gusto. Qué largo. Vos le decías eso a las personas y las personas te miraban con cara de bien ahí. Gracias. Bien ahí. Ajá. Claro. Como que era re bueno eso. Orgullo nacional. Yo le decía, privada, cagdila, cagdila, ¿eh? Y ahí. ¿Y qué onda? ¿Cuál fue el primer choque cultural que viste, además del idioma? Porque ya el idioma es un choque cultural grandísimo. Grandísimo. Grandísimo. Pero ¿cuál fue el otro choque cultural que viste en Rusia con respecto al skate también, o si no, cultural general? Si un general. Choque que te haya llamado la atención. Porque yo como general, miraba vos... Que la gente, primero, la seguridad. Ok. La seguridad con cuanto a las... Tanto hombres como mujeres tenían la seguridad de poder andar en la calle tranquilamente. Ok. Tranquilamente. No he visto grupos de mujeres andando a las 5 de la mañana. No, tranquila. Mi sueño. Sin ningún problema. Poder pasear de noche. Eso en LATAM no sucede. Así. ¿Y con la carterita? Qué hermoso. Como que acá diríamos regalado, Dalia, por así decirlo. Dalia, ¿viste? Caminar en Dalia, no, nomás, así, tranquila, caminá. Y que la gente, ¿sabes qué? O sea, nosotros por lo general, si está en rojo y no pasa ningún auto, nosotros pasamos, porque no pasa ningún auto. Uh-huh. Ahora, vos pasás un semáforo en rojo, no habiendo ningún auto en Rusia, y la gente te dice, vení. Loquito. Esperá. Tenés paciencia, mirá vos, ¿viste? Mirá vos. Tienen otra mentalidad ellos. Están muy estructurados de otra manera. Uh-huh. No tienen, al no tener tantas distracciones... Uh-huh. Nosotros tenemos muchas distracciones por medio de muchas cosas, tanto música, tanto baile, no, allá es pensar y pensar lo necesario y lo de ahora, vivir la hora. Okay. Nada andar divagando en pensamientos del pasado, nada andar pensando en otras cosas, en cosas de más, hasta la risa es como una psicología. Ajá, vos imagínate que ellos no se ríen, juá, juá, juá, como nosotros. Ah, es como más reservado. Es muy irrespetuoso reírte así. Tiene que ser un chiste. Como, mira, ¿entendés? Porque ellos no son tan así. Ellos se ríen lo justo y lo necesario. Ok. ¿Y con respecto al skate? ¿Y con respecto al skate? Porque capaz que no te dejan ponerle patinar en la calle. ¿O sí? Y en algunos lugares son como... Algunas plazas tienen como más prioridad, ¿viste? Porque saben que el skate es medio destructivo también, y entonces... ¿Le dan lugar? ¿Le dan su no, skate te para... ponen multa. De una. Por andar ahí. Porque alguien no tiene que pagar a eso, ¿viste? Entonces, te ponen multa. En algunas plazas tenés los skaters, tenés algunas partes que no. Pero sí, más que nada la seguridad está ahí un poco presente, ¿viste? Muy bueno lo que me estás contando. Sí. ¿Qué onda? ¿Cómo te fue en ese campeonato? ¿Cómo fue por fases? ¿Competiste? ¿Cómo te fue? ¿Llegaste? ¿Cumpliste las expectativas tuyas? Porque capaz que vos ibas con unas expectativas y no las cumplís. ¿O sí? ¿Te fuiste contento? Ya, igual con estar en Rusia ya. Con estar en Rusia, ¿viste? Hermano. Llegué y me dijeron, no competí ahora, competí en 2 días porque ya, ustedes ya están en la final. Bueno. Y de ahí íbamos los skaters, íbamos al evento y veíamos quién eran los que pasaban, quién eran los que no pasaban. Bien. Y lo alentábamos, ahí, dale, queríamos ver quién era nuestra competencia, ¿viste? Bien, los que fueron los otros 5 argentinos, ¿también eran de skate? Sí, todo skate. ¿Y qué otros países competían también con skate? ¿Qué otros países competían con skate? Competía. O sea, ¿contra quién competiste? Si competiste con alguna figura que vos tenías en cuenta, si la habías visto en otro país, si... ¿Sabés quién es? No conocía a nadie. La verdad no conocía a nadie, pero si eran europeos, si eran brasileros, si eran varios lados, bien. Colombia, sudafricano. ¿Y para estar ahí había como una vara ya? No, miento, colombiano había en otro lado, pero después de otros países eran todos afuera, todos otros idiomas. Me dijiste que Brasil tiene como... Es como potencia en el skate. Potencia, sí. Y que en respecto a los europeos, los yankees también deben ser muy buenos. Yankee también, sí, había un yankee también. ¿Y qué onda los otros a Europa con respecto al skate? Y todos bien, todos bien, bueno, ¿eh? Todos bastante es, bueno. Es como un deporte muy globalizado, como sí. Se practica mucho. Ahora también, ¿cómo te llevas con perdón, vamos a seguir hablando de Rusia. Tengo muchísimas preguntas, pero bueno. Sí, vamos sí, a seguir hablando de Rusia. No, con respecto a Brasil ahora, ¿cuál fue también el choque cultural que tuviste en Brasil? Ponele, ¿tuviste algún problema? Porque viste que es Sudamérica. No, re tranquilo, porque yo llegué y les gustó cómo andaban a las personas, les gustó cómo andaba yo en skate. Me preguntaron de dónde era, si era, le dije yo que era argentino, y ahí empezó la historia. Y ahí empecé a encontrar con gente importante, gente del ambiente del skate, y ahí empecé a crecer más con el skate. ¿Y en Rusia también hablaste con gente, hablaste con rusos, tuviste como algún contacto con la cultura, más allá que fuiste a competir? ¿Tuviste algún contacto con la cultura, con la gente, con...? Sí, tuve contacto con los organizadores, uh-huh, todo el evento, pero como más cerrado, uh-huh, más que no entendía nada, ¿viste? Uh-huh. Y también claro, eso era como no sabía si me estaba explicando algo bien, me estaba diciendo algo de otra forma, uh-huh, no entendía tanto, pero pues quedó la mejor. ¿Alguna enseñanza que te hayas traído de Rusia para acá? El disfrutar de la hora y vivir en el ahora. ¿Te acordás de cuando estabas allá? Recuerdo porque una chica me decía eso, me decía, Martín, tú piensas demasiado. Ajá. Me lo leyó en español, imagínate, le costó, pero me lo leyó. Me dice, vos pensás demasiado, como yo le contaba algunas anécdotas, y ella me decía eso, ¿viste? Y yo dije, cuando me dijo eso, ¿viste? Como yo dije, ¿será? Y ahí fue medio que como... Y ahí empezaste a pensar demasiado. No, sobre lo que te dijo. Ahí fue más el apreciar, el decir, mirá, estoy acá en Rusia. Y como que uno por medio a veces los logros no se los ve, porque uno siempre tiene la ambición de querer un poquito más, ¿viste? Porque sabe que tiene un poquito más para dar. Y la insatisfacción constante, ¿no? Claro, que no te va bien en algún lado y vos, no, y empecé a entender que aprecia más el camino recorrido. Y ahí vas. De una. Uh-huh. Yo te iba a preguntar algo, pero me olvidé. Bueno, no importa. No importa. Con respecto para terminar el año, ¿vas a competir ahora próximamente? ¿Cómo pensás terminar el año o cómo empezar el 2025? ¿Tenés algo planeado? ¿Viajar, quizás? ¿Competir? Viajar, sí. Tengo pensado ahora conocer un poquito de Chile, uh-huh, y de ahí volverme a Brasil. Ajá. A seguir allá en Brasil. Como que Brasil es tu punto de... Como que siempre volvés a Brasil. Sí, Brasil sí, porque ahí tengo todo. O sea, es más... En Brasil, por la gente, por la cultura, la economía. Es otra cosa, sí. El skate es fuerte, las marcas son fuertes. Es verano todo el año. La vida es linda, todos están bailando, todo. Qué lindo. Está buenísimo. Por Dios. No es como te la cuentan tanto en las redes sociales, pero es mucho más lindo. Es mucho más lindo. Es salir del barrio y ver a los pibitos volando el barrilete. La gente hablando afuera de las casas. Y otra cosa que te da como más felicidad, que vos vayas caminando, buen día, buena tarde, buena noche. ¿Te gustó Mendoza? ¿Te gustó Mendoza con respecto a la cultura? Mendoza, ¿sabés lo que es levantarme todos los días y ver las montañas? ¡Oh, qué lindo! Yo ahí en mi casa no veo a la señora al frente. ¡Hola, señora! ¡Mi vecina! Le digo, ¿viste? De una. Estaba con nosotros Noah en el estudio. Ahora sí lo vamos a presentar. Noah es skater también. ¿Cómo lo conociste a Noah? ¿Cómo se conocieron? Porque están acá, vos no sos de Mendoza, él es de Mendoza. ¿Dónde se conocieron? En el skatepark. Nos conocimos en el skatepark. Fue loco porque él estaba andando, yo estaba andando ahí y empezamos a charlar. Dos por tres tirábamos unas charlitas. Y un día viene y vino con una bolsa de chupetines, ¿viste? Hace unos días. Es verdad. Vino con una bolsa de chupetines, ¿viste? Y yo lo vi y dije, de una. Me convidaba uno, le digo, ¿viste? Ajá. Pum. Me convidó a otro, ¿viste? Ya le pedí a chupetines. Y ahí me dio de uno, ¿viste? Sin ningún. Okay. Ningún nada, okay. Solo me dio los chupetines, no dijo nada, ¿viste? Se re bien. Bien, bien. Y de ahí después nos juntamos. ¿Qué hicimos? ¿Qué comimos? Comimos un. Qué bueno. ¿Qué trajiste para comer vos ese día? Después de eso, creo que traje, no sé, unas papitas o algo así. Bien. Y bueno, nada. Y ahí. ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 13. Para la gente que no te conoce. ¿Querés mandarle saludo a alguien que esté por ahí? A mi vieja. A tu vieja. ¿Vos tenés 13? ¿Vos también patinás? Sí, hace un año. Bien, y Martín, ¿te puedo pedir un consejo como para la nueva generación, como Noah, que está empezando? ¿Algún consejo para los pibitos que son skater? ¿Algo que tengas para decirle? No solo un consejo, sino algo que recalcar. Diría una frase que se usa, pero... tipo cliché, pero no, voy a... Que tengan paciencia con uno mismo, que no todos podemos tener la vida que todos tienen, o que nuestros ídolos, o podemos formar ese tipo de camino igual que las demás personas. Que tengan paciencia, y diría que no se rindan, pero mejor es meterle, aprender y meter, y disfrutarlo, pero con el ritmo tuyo. A tu ritmo, a tu aprendizaje y a tus objetivos. Sin tanta vuelta, sin tantas cosas. Dale. Muy bueno. Sí. Un aplauso para Martín, la verdad. Muchísimas gracias por venir. Muy lindo lo que está diciendo, hermano. Le quiero mandar un saludo a Marinais. ¿Que me está escuchando? Ok. Sí. ¿Qué le iba a decir? Nada, hola, que gracias. Hola, Marinais, y gracias por estar escuchándome. Un abrazo y un shoutout desde acá de la radio La Mosquitera. FM 88.1. ¡Oh! Quedó, señores. El próximo lo abre el próximo conductor. Lo vamos a samplear. Ojo acá con lo que decís, porque te sampleamos. Bueno, de la parte de La Mosquitera y de nuestro programa, muchísimas gracias por venir. La verdad que nosotros, mansa data, hermano, y cuando quieras pasarte, Noah, también, muchísimas gracias por venir. De uno. Por aportar tu presencia y tus opiniones, la verdad que es un montón para nosotros. Así que cuando quieras volver y cuando estés haciendo musiquita, acá vamos a estar para ti, hermano. Y su risa. Su risa. Muy característico. Me hace acordar a mi hermano, Lauti, me hace acordar. ¿Viste? Oh, tiene un aire. Tiene un aire acondicionado. Tiene un aire acondicionado. Bien, vamos con un poquito de musiquita y ya nos despedimos del programa en un ratito. Así fue Martín Vega por el aire de la 88.1. Ese turro me sacó la gana de empacharme el fin y me quedé pensando en él, en esos baches libres. Decime si te sirve que caiga y te toque timbre. Neve en breve, poco en redes, pura piel, nada de Tinder. Le di mi coro aunque tenía blindex, sin dejar ni rastro. Esa guacha que nunca se entrega por penas que arrastro. En ese rostro aposté el costo de sufrir al acto y él cumplió con su promesa y mi corazón sigue intacto. Empezamos en el ascensor y nos pegó la fiebre. Yo era conejo y el liebre, prende la pava que hierve. Se va nada, me debe, me pone de revés, de frente y contra las paredes, no importa cuál sea la sede, que de visita y cita barra de amor en mi cama y yo no sé si me engatusa, tampoco sé lo que trama, esa visera de cote le queda flama y siento todo tan a flor de piel mientras gira esa brama. Se hicieron veladas entre baladas que le canto y lo vio pasar por la sala y me lo llevo para el cuarto. Nunca vi nada así, tiró y flechó con ese dardo, sentí placer hasta el llanto, esa noche me hizo ver santos. Meté el dedo en la llaga en discusiones si se cansa, pero cuando todo pasa por mí saca la tenaza, con mis caricias la alcanza, comunicación y danza, esa es la receta pura para no perder la esperanza. Demos y rimas, entre rama y mimos, comidas y vinos, besos en andenes y cajeteo con los que me arrimo. Decís que me anime, si dijo su apellido y es frío como el invierno y titular en mi partido. Me bajo de tocar y le digo que corte a quienes me quieren tocar, si ya tiene dueño este lote y lo sabe cuidar. Mi compa nunca tuvo compa y no sé qué pueda pasar, pero en mi pecho está su nombre, es inmortal. Tiene la chispa y es terrible chanta, manda quinta y nafta, se sube a la pista, pilotea y me mata, le saco la ficha porque su mirada lo delata, me deja ser libre, pero sabe que así es que me ata. Entregué mi arma sin funda, navego en aguas profundas, no se apagará este fuego aunque el barco mañana se hunda. Naufraga allá abajo y vio como todo se inunda, y si no cazaste la trama, porfa no me hagas preguntas. Yo soy su complemento, nos queda el cumplimiento, el límite y la lealtad cuando tiembla el cemento. Precis y miento, siento que esto es real y sin argumentos, porque quién me va a hablar de razón con corazón y ardiendo. Brindo con un cumbión de fondo para hacerle homenaje, esa noche de baile en la que me envolví en tu viaje. Hiciste que quiera Sofi, tiré todo lo que traje y me arranqué las armaduras para pasearme de encaje. Tracker. Es así otra vez y es así, y voy a decir es así cada vez que vuelva. You know. Bueno, por lo menos ya no decís ahí. Perfecto. Perfecto, excelente. Estamos la muletilla, ¿viste? La muletilla. Aprendí a rapear sin muletillas, pero hablar con muletillas es como que no puedo soltarla. No, nadie puede. Bien, es así. Volví a traer a ti la misma, chaval. Perfecto. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Martín, por haber venido, o sea, por haber sido el invitado el día de hoy, por aceptar y por haber venido en esa travesía que por ahí a muchos les cuesta. ¡Qué privilegio! Una travesía, pero un gustazo haber estado acá y compartido con vos. Manso, muchas gracias, un privilegio. También Noah, muchísimas gracias por venir, así que no, próximamente. Noah, mi guardaespaldas personal. Yo me asusté ¿viste? Cuando te vi. Es bravo. Sí, me va a revolear la tabla de skate por la cabeza, ¿viste? como a la yuta, pero no, bueno. No, sí. Lo respetamos. ¿Alguna vez le pegaste un yuta con la tabla de skate? Uy, sí. Yo también tengo a mi vecino, sí. A ver, contame esa secuencia, ¿no? Bueno, estábamos así en la Plaza Sarmiento. Ok. Y estábamos andando, todavía no la remodelaban. Y estábamos andando y cayó la policía, ¿viste? Y éramos tres, nosotros. Okay. Y bueno, empezamos a andar, todo tranqui. Nos vinieron a hacer quilombo. Y nada, le dijimos que ahí nos íbamos, que bajábamos el truco y nos íbamos. Y nos dijeron que no. Y le dijimos, el chabón como que uno lo distrajo y tiró la tabla. Uh-huh. Y empezó a correr y lo agarraron, lo metieron al móvil. Y vengo yo y el otro, el que estaba grabando, lo empezó a distraer a los milicos. Bien. ¿Viste? Y viene, le abro la puerta de atrás, ¿viste? Al chico que estaba dentro del móvil. A tu amigo. Claro, a mi amigo. Y cuando cierro había quedado la tabla adentro. Ajá. Entonces se metió por la ventana a sacarla. ¡No, amigo! preso. Se metió la tabla y le puso a la policía. Y sacó la tabla adentro. Sacó, ¿qué? Así, pero estos chicos. Sí. Rescató su arma, su instrumento. Rescató su maleducada. Y o le sea, pegó de atrás. ¿Cuántos años tenía el chico que agarraron y lo metieron al móvil? 16, creo. 16. Ahora un menor tener de edad, los policías metiendo a un menor de edad adentro del móvil. ¿Les parece? No. Eso no se hace. Y aparte, no estábamos haciendo daño. Encima, estábamos ensaltando unas tres escalones así. Por molestar. Y no bueno. Por molestar. Bueno, ojo, cuídate mucho, no andes haciendo cagada, por favor. No. Después lo vamos a tener que ir a buscar. Que tu mamá esté tranquila siempre, así que no te mandes cagada. ¿Vos, compañero, te acordás de alguna? ¿Tienes sangre tu esquina de policía? Mami, si me estás escuchando, ¿te acordás cuando le pegué al Colorado? Bueno, ahora te voy a contar cómo le pegué al Colorado. No se arrepiente. No. Salió, me dijo, me empezó a bardear a mi mamá, a insultarme, ¿viste? La clásica de los policías. Entonces yo me la acerco, ¿viste? Yo veía una espalda gigante, ¿viste? Y digo, bueno, lo pongo. Entonces me la acerqué con la tabla y ¡pum! Lo puse. Lo puse así, el loco se dio vuelta y me fue a correr. Y yo me le hice frente. Sí, entonces cuando le hice frente apareció la mamá de él y mi mamá. Ajá. Y el loco tiene como 38 años. Y yo tengo 24. Entonces grande, aparecieron nuestras madres así, ¿viste? Como cuando te agarran de la oreja y te llevan, ¿viste? Así mismo fue la secuencia. Véngate para acá, que no tiene problema, ¿viste? Se acabó. Pero le di un tablazo en el lomo, pobrecito. No, se metan. Pobrecito. Le pegué, perdón. Se la tiró. Le pegué con los rulemanes. No, pobre, que ahora está todo bien con mi vecino. No se metan con los skaters porque tienen armas. Eso es skate. Sí. Así que ya saben. Perfecto, chicos. Muchísimas gracias por venir. No. Así que gracias. Nada, la radio exposición de ustedes. Nos de quedamos, uno. Si quieren quedar hasta el final conmigo ahora, cerramos el programa. Así yo que quiero mandar un saludito, sí, hermano, adelante. A los pibes del skatepark, de que me segundean siempre, a mis amigos, vamos nomás. A mi familia, bien que ahí. Mi familia ahí, mi madre, mi hija, bien están ayudando, qué bueno, con qué tanto bueno. La cabeza, tanto con otras cosas, y nada, a los pibes de Mendoza, a Marina, también que me está ayudando bastante. Le re agradezco a todos y nada, vamos arriba. Vamos arriba. Pronto todo, arriba. Va, todo ser, va, a ser va a remontar y va a ser va a remontar. Éxito para todos. Es un país muy difícil, pero nada, sí. Hay que ponerle buena onda. Así que tirar un saludito ahí. Sí, hermano, adelante. Bueno, primero que nada a mi familia también, a la gente del skatepark que por más, si vos sos malo o bueno con ellos, siempre te dan una mano. Bueno, en lo que sea. Uh-huh. Se te rompe un trago, un rulemán, toma. Cuesta conseguirlo, pero te dan. ¿Viste? Bueno, le agradecemos a ellos, uh-huh, a ustedes, y bueno, a la gente que nos está escuchando, y gracias. Muchas gracias. Gracias. Eso gracias a usted. Gracias a todos, pero gracias a vos, Nica, y a la mosquitera. Gracias. De una, de una. Y a vos también. Por su, a usted, al dúo acá. Que dúo dinámico. Para que nosotros podamos dar saludos y podamos explicar lo que queremos. Para ustedes, compañeros. Gracias todos, por venir. Todos para ustedes. Muchas gracias. Para ustedes que hacen cultura, patinando, que están acá, que vienen, ustedes que hacen cultura. Sí. Sigan haciendo cultura. Sigan haciéndonos y representándonos en todo el mundo. Así que muchísimas gracias. No, y sigan ustedes también, así. Está buenísimo. Está buenísimo. Acabamos de estar. Nos estrechamos las manos. Ya vamos a hacer, algunas cones, ya vamos a hacer con el skateboard, ya vamos a hacer con la Marty también, que está patinando, así que vamos a hacer algunas cositas. Sí. Muchísimas gracias, chicos, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ahora, déjenme que pase unas fechitas y cerramos el programa, ¿les parece? Voy a recomendar una competencia, si tienen ganas de escuchar a los pibitos freestylear, competir, viene la Jungle on the Under. Organizada por mi amiga Avi del Baristas Crew el 16/11 en el Parque San Martín. Arranca a las 16 horas. Las inscripciones son de $1,000 por competidor. Traten de llegar temprano, así se contempla bien la competencia. Lleguen temprano, ayuden a los organizadores para que no anden tensos. Y nada, va a haber premios de sponsor, va a haber cupos para competencias regionales acá de Mendoza, muy importantes. Así que nada, vayan a apuntar a los pibes. ¿Quién va a estar sponsoreando? ¿Quién van a estar sponsorando a la Jungle? Nosotros vamos a ser uno de sponsors, vamos a estar ahí haciendo un aguanto. Nos enteraron. A la Avi, una genia que vino a ser jurado en la competencia que hicimos. Así le agradecemos mucho. A la Avi, un abrazo grande a la Avi y a todos los pibes que están ahí siempre haciéndonos el aguante. A vos, Kenty, muchísimas gracias por monitorear este programa. Kenty, la música estuvo de lujo. Nos no, por favor. Un placer estar acá, la verdad. Tocando luces, botones y perillas. Hace bien. Esa es mi labor. Es un juguete. Si querés, anda ir preparando la música de cierre. Muchas gracias, chicos, por venir. No, de nada. Así que nada, esto fue Bombo y Caja. Salimos todos los viernes de 19 a 21 horas. Nuestro teléfono es 1217465759. Nuestro WhatsApp, nuestras redes, @bomboycaja, www.lamosquitera.org. Ahí estamos para ustedes. Esto es comunicación popular. El agua de Mendoza no se negocia y vamos a darle guerra a todo el frente con cultura. You know. Esto fue Bombo y Caja. No debes confundir respeto con actuar, Galen, porque los Wolves de Minnesota a cazar salen. Verlos corriendo en manada es presenciar fashions. Caminan en alfombras rojas, star talents. Si voy a describir tu mind diría que está en fragments. Nulo proceso creativo siempre se encuentra stagnant. Y así querés que cumpla tu ley y que le dé enactment. If you ice illuminate me, I want to live in darkness. Imposible ocultar defectos abismales. Deja de hacerlo, los míos de tus bad habits saben. Quieres imponer el Talmud y ser el Rabbi Salem. Quédate con las ganas de ver que vi Rabbit Rabbit. Mis barras shine como sequence, cegarte en los sequence. Si verlas ya se te hizo frequent, salte de esas sequence. We want to stop giving you drama, pero manegue weekend. Es la rutina y la rutina se hace hasta en los weekends. Cuando estas hoes escuchen bien todo lo que mi beat roll, prepararán la posición para aplicar los intro. Cuando me escuchen a mí, seré citado en placement. Sospechan de un olor a muerte dentro de mi basement. ¿Qué vas a hacer cuando la cosa vaya mal? Al punto que votar por Carter no sea una solución real. ¿Qué vas a hacer cuando la cosa vaya mal? Cuando ni usando la shock masturras te no puedas escapar. ¿Qué vas a hacer cuando la cosa vaya mal? Al punto que votar por Carter no sea una solución real. ¿Qué vas a hacer cuando la cosa vaya mal? Cuando ni usando la shock masturras vos te no puedas escapar. No veis una mierda, sois Stevie Wonder. El sheriff es el malo, loco Henry Fonda. Many rondas, pasos sexto, yacos, posando con Jordans, pero luego esas tapas nunca pisan la lona. Diptonga, suenan estas mil bombas, mil formas de soltar las bands, van pa'l diploma de cargarme MCs con tracks, sin salir de mi zona, retomarles, volver a empezar, manigue, ni en broma, yes, yo, I'm gonna do my thing, no drama, passing this bitch, no drama, en el beat boy, flamo, with this slang goes gamma, whoa, boys don't cry, mafia napolitana, yo. So high, hierba californiana, we keep it so low, right, cause police ain't gon' come. Big stoner, back then until I die, estudiando mecanismos pa' noquear with my strike. Hey, yo, rockers gon' rock and your shit still lame. No block, pero say my name, one shot and no more if you disrespect. Worldwide windbreaker, slow life, no shame. Feeling like Bill, every day's the same. Me despierto como Murray, yo disparo like gay. El problema es no saber ni tu place. For real, I'm bringing back the tech. El respeto vale mucho más que 1000K. Mofoco. Durante aquella última